8:38 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este lunes posferia, lunes 18 de septiembre, de regreso a la normalidad. En nuestro tiempo de actualidad local, precisamente hoy vamos a intentar, bueno, pues dar por concluido este capítulo y lo vamos a hacer conociendo dentro del plano informativo, obviamente, todo lo relacionado con lo que ha sido la celebración de la feria y fiesta en nuestra localidad dentro de diferentes ámbitos. El ámbito, por ejemplo, obviamente de la organización, dentro de lo que es el marco festivo es el principal, pero también queremos acercarnos al de la limpieza para conocer ese dispositivo puesto en marcha, el estado en el que se encuentra y también, bueno, pues en el marco de la seguridad ciudadana para conocer si hubo o no incidencias reseñables durante la pasada feria. Vamos con el plano organizativo, con los festejos, con los que llegan organizados por parte de la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Ubrique. Contamos con su responsable, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del teléfono. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues atrás queda la feria y fiesta de nuestra localidad, después de, pues, podemos decir que una semana, pero no mucho más, ¿no? Porque la víspera de feria nos trae además un conjunto de actividades e iniciativas continuas durante prácticamente todo lo que es la primera quincena del mes de septiembre, y ahora ya sí que volvemos un poco a la normalidad, ¿no? Después de todo ese conjunto de fiestas que hemos tenido en la localidad. Pues sí, ya una vez que concluimos lo que es la feria, pues volvemos a la normalidad para lo que y preparando lo que es todo el año que viene en cuanto a lo que es todo el ámbito tanto cultural como festivo. Sí, que se suele dar la circunstancia de que ahora comienza el curso en el ámbito, en todos los ámbitos, ¿no? El educativo, en fin, en septiembre siempre es como comienza la nueva temporada, y aquí en nuestra localidad casi que en el marco festivo, pues podemos decir que es lo mismo, ¿no? Porque coincide que en septiembre también es la feria de Ubrique, que es lo uno de los aspectos más importantes, ¿no? Dentro del marco festivo, también en septiembre, así que a partir de ahora comienza un poco el curso dentro de lo que es la organización de la fiesta, ¿no?, de nuestro municipio. Pues sí, concluye la feria y comienza el curso escolar, y la verdad es que tenemos la suerte de esos dos o tres días que se mezclan una cosa con la otra, que los niños también pues ganan, no tienen que ir al colegio porque tienen sus ferias y ellos pues hacen disfrutar, aunque los padres dirán que tenía que haber comenzado antes, como se suele decir. Bueno, nosotros queremos hablar de la feria, de cómo marchó, de ese balance, de lo que ha sido el conjunto de actividades, de lo que ha sido además también el desarrollo en las distintas localizaciones principalmente también la coordinación con diferentes delegaciones, ¿no? Porque la feria es una de las fiestas en nuestra localidad que conlleva pues una mayor organización y mayor coordinación entre las diferentes delegaciones del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Aquí están implicados todos, tráfico, limpieza, seguridad ciudadana, medio ambiente, en fin, mujer, todo, prácticamente todas las delegaciones forman parte de lo que es la organización de la propia feria, y todas ellas, bueno, pues un poco lideradas, ¿no?, en este caso por el responsable de festejo. ¿Cómo ha ido este año? ¿Qué valoración hacéis? Pues mira, lo que es cómo ha salido, pues sin ninguna incidencia, pues ya con eso para mí lo dice todo. Una feria en cuanto a que no haya habido ningún tipo de problema, pues una auténtica alegría. Después pues para gusto están los colores, habrá gente que le habrá gustado más la feria, gente que menos, pero bueno, en cuanto a lo que corresponde a la organización, pues la limpieza, en este caso a través de Básica, pues ha sido como viene siendo habitual, totalmente espléndida, un éxito muy, muy grande, porque el trabajo que hacen es considerable y de una inmensa envergadura, que todos los días cuando nos levantamos está totalmente limpio. En cuanto a seguridad y tráfico, pues iden de lo iden, una auténtica tranquilidad, porque no había nada que reseñar absolutamente nada. Y después, pues, a lo que respecta, pues, ya lo que es el tema de organizativo en sí de fiesta, pues, el colorido que ha habido, pues, es el que viene siendo la tónica habitual de años anteriores. Todos los que se quedan en Ubrique para poder disfrutar de su feria y fiesta, pues tienen el atractivo del ocio que le damos desde lo que es la organización, y la disponibilidad pues de pasar estos días todos, tanto en familia como con amigos, que el recinto, pues, en este caso el recinto de las casetas, pues se ha visto con una afluencia de personas pues considerable. Eso te quería preguntar, ¿no?, por la afluencia de público, que es uno de los elementos que puede decir si la feria va bien o va mal, ¿no?, si el público participa y asiste a los actos que se han organizado. ¿Qué tal esa asistencia? Yo, hombre, yo todos los días he almorzado allí en las distintas casetas. Siempre he visto casetas como la de un colectivo nuevo que se ha echado este año adelante, como es el Uriquinón Deportiva, que ha tenido todos los mediodías, tenía la caseta completa de comida. Caseta como la de la Niña Bonita y la Petaquita, que la llevaba un empresario local como Miguel, el de Laure, que también tenía todas sus comidas. La caseta de la Petaquita, la del Partido Popular, que era una caseta unida, que lo lleva un empresario de Villamartín. Un día jueves, viernes y sábado, totalmente completa. La caseta del Nazareno, que ya conocemos a, en este caso al empresario Ángel Guerrera, también ha dado sus comidas todos los días y creas que no, pues te hace ver de que la gente poco a poco va llegando antes al recinto con comidas de amigos, la mayoría de las comidas concertadas, y después, pues bueno, la caseta municipal todos los días al mediodía con esa degustación que a través de servicios sociales y del centro de día pues tenían los tickets correspondientes y la cantidad de personas que acompañaban a los cabezudos, pues hacían que la caseta pues estuviera llena. Por la noche ya no tengo nada que decir porque era toda la noche completa con Natural Orquesta, que a tanto le gustan a los ubriqueños, la orquesta que viene viniendo año tras año, y la verdad es que bastante contento. En horario de tarde, las casetas de juventud, las cuatro casetas, pues se quedaban pequeñas, pero bueno, es el recinto que tenemos y que nos gustaría tener otro recinto, pero bueno, se está trabajando, es muy laborioso y muy lento todo lo que es hacer un cambio de feria, pero bueno, poco a poco iremos aumentando y mejorando lo que nos dé de margen de maniobra. Bueno, vamos a ir analizando, destacando diferentes aspectos de lo que ha sido esta feria y al mismo tiempo vamos, haciendo referencia. Yo siempre, cuando hablamos de balance, hay que hablar de los aciertos y también de los errores, ¿no? O de los aspectos quizás a mejorar, ¿no? Que siempre, obviamente, en la organización de eventos pues hay aspectos que se pueden mejorar y hay otros elementos que sé que han sido un acierto y que, por tanto, a esto se le da continuidad. Es el caso, por ejemplo, de la ludoteca infantil, ¿no? Que se puso en marcha hace 2 años y que, bueno, pues también se ha mantenido durante la edición de esta feria 2017. Vamos, por ejemplo, a destacar algunos de esos elementos. El tema gigantes y cabezudos, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? Lo que es ese pasacalle con la participación de los pequeños ubriqueños y los no tan pequeños. Esto sí que se puede decir que en los últimos años es un acierto, ¿no? Pues sí, es un acierto. Lo trasladamos un poco más en la mañana, creo que este año era las 11 de la mañana, el horario de salida, menos un día que tuvieron que salir algo más tarde porque faltaban niños, porque es normal, los padres cada vez se acuestan más tarde, a tal como va trasladando lo que es los días de feria, va avanzando y le cuesta más tener que levantar a los chiquillos, pero bueno, después el colorido lo dice todo, mucha gente y muchos niños, la Peña Toro Gallumbo ayudando y colaborando para todo el ambiente de esos gigantes y cabezudos, y la verdad que es una apuesta que son siempre las mismas personas encargadas de llevarlo a cabo. Por parte del ayuntamiento, siempre en la salida tenemos a la compañera Trini, que está ahí con ellos por si hay algún tipo de problema, y después pues llegan allí al recinto. Eso es un acierto, pero un acierto que viene continuado. Nosotros, modificaciones que hemos ido haciendo, el tema de la ludoteca, como bien has dicho, un éxito rotundo año tras año. La empresa que se encarga, que es la empresa del COIRI, pues trabaja muy bien y a la vista está el resultado, que es magnífico. ¿Qué cosas a mejorar? Pues por ejemplo, pues pedían una caseta para niños de 15 a 18 años, que es una edad en la que no pueden entrar en la caseta municipal. En la misma feria estuvieron reunidos con Isabel María Bazán, una cantidad de niños. Ya la alcaldesa también lo anunció el primer día de feria, que hemos estado dándole muchas vueltas a ver qué tipo de caseta podíamos montar. No hay nadie dispuesta a quererla coger, pero claro, bueno, porque no pueden consumir alcohol, obviamente. Claro, pero de cara al año que viene sí tenemos ya varias ideas en mente y yo creo que tendremos que montar un tipo de caseta para ellos, a ver mediante DJ o como lo queramos preparar. Y buscar, pues, mediante subvencionarlo, mediante ayuntamiento, como sea, para que tengan ese tramo de horario y de edad para que los niños puedan tener su sitio, porque la verdad que es lo que estamos tratando y esperemos también que llegue. Claro, siempre en realidad, dime. Sí, ¿no? Que conocemos que hay que siempre muchas cosas que mejorar y nosotros, pues, para eso nos ponemos a trabajar de cara a que alguien que viene, pues, buscarle el sitio, que es lo que a nosotros nos incumbe. Este grupo de edad, yo al menos cuando yo vivía en la feria con esa edad, sí que queda un poco huérfano a la hora de encontrar una localización, y su localización se queda prácticamente en lo que son las atracciones, ¿no? Se tiran todo el día dando vueltas entre coches choques y atracciones de feria, prácticamente, ¿no? Y poco más, porque no tienen un espacio concreto al que poder dirigirse, que sea su lugar, ¿no? Los adultos tienen su caseta adultos, los pequeños tienen, bueno, pues también la ludoteca o las atracciones infantiles, pero este grupo de edad jóvenes que ya se independizan de los padres, que van solos en feria, pues se quedan aquí un poco como descolgados, ¿no?, a la hora de acudir a algún punto de encuentro. Claro, y como lo sabemos, nos lo habían ido comunicando, ya este año pues lo hemos visto claramente de que algo tenemos que hacer, y sabes, ya pues lo tenía también ella en mente, y de cara al año que viene pues tendremos que buscarle una solución a esa edad, que es una edad complicada, una edad en la que quieren entrar en la caseta por estar con los más mayores, claro. En este caso los dueños de las casetas, que son los que los explotan, no pueden tenerlo allí, total, un problema que se va creando, que para eso estamos aquí, para intentar darle solución, y de cara al año que viene pues buscaremos una alternativa a ello. Una disco light y una caseta light también para los pequeños, ¿no?, para los adolescentes, podemos decir. Sí, algo iremos preparando. Es uno de los aspectos también a tener en cuenta. Luego, en este balance de lo que ha sido la Feria 2017, teníamos un cartel importante dentro, ya entrando en lo que son las actividades, ¿no? Tenemos un cartel importante en la caseta de feria, que eso sí que es otro de los elementos a los que se le ha dado continuidad, porque se puede considerar un acierto, ¿no? El hecho de contar con actuaciones prácticamente desde las 2:30, 3, creo que era, de las 3 de la tarde hasta la madrugada, continuan, ¿no? Y ofrecer pues ese conjunto de actuaciones musicales para todo tipo de público en la caseta municipal. Claro, eso era uno de los puntos que yo tenía en mente una vez que entramos a gobernar, y era darle mucho movimiento y sobre todo pues actuaciones continuas de cara a que siempre la caseta municipal esté activa. Es verdad que hay un tramo horario que puede ser de 5 a 7:30 de la tarde, que cuesta mucho trabajo retener a la gente en la caseta municipal, pero bueno, siempre vamos dándole un poquito de vuelta a la tuerca para ir engranando todo lo que es la caseta municipal. Y este año pues nos hemos dado cuenta de que entre el primer pase de la orquesta natural con el segundo, pues siempre había algo de copla o de sevillana, y la gente quiere seguir teniendo movimiento. Pues entonces, cada año que viene intentaremos meter un trío con el mismo tipo de música que la orquesta, que es en el descanso de ellos, porque ellos no pueden estar desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana y necesitan su descanso, pues buscaremos un trío para que tantas personas que han estado allí bailando pues no paren de bailar, que es lo que al fin y al cabo quiere. Pues bueno, iremos dándole ese puntito para que sea correcta y completa todas las actuaciones en la caseta municipal. Actuaciones continuas, como tú decías, en la caseta municipal, es otro de los elementos además también que hace que haya una mayor afluencia de público, ¿no?, precisamente en este espacio, lo que es la caseta municipal, y bueno, pues precedida todos los días también por esa degustación gratuita de comida típica, ¿no?, que tenía lugar. Sí, nosotros la comida típica es lo que cerramos directamente con el empresario, y la forma de repartirlo, como dije antes del comienzo de la feria, como llevamos haciendo años anteriores, a través del centro de día y a través de servicios sociales. Ellos reparten los tickets correspondientes y en cada punto diariamente, y así pues hacemos de que tanto las personas más necesitadas como los más mayores pues tengan un rato de como se suele decir, de disfrute y de amistad con los que están durante todo el día, pero allí en la caseta municipal. La feria y fiesta de nuestra localidad, que cuenta en la actualidad, se está trabajando desde luego para que en el futuro haya un nuevo recinto ferial, pero en la actualidad cuenta con el recinto que tenemos, y esto imposibilita, por ejemplo, el que se puedan dar cabida a otra serie de colectivos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los jinetes, los caballos. Meter los caballos en la feria es complicado, meter los caballos por el recinto ferial es complicado, y este sí que ha sido uno de los elementos que cada año suele haber queja, ¿no?, en términos de dar una mayor presencia a los caballistas en la feria de Ubrique. Sí, pero bueno, es una queja que siempre hay, pero yo creo que también tendrán que ir dándose cuenta de que vamos avanzando. El año pasado y el anterior había un concurso de engalanamiento por parte de la Peña La Jaca, entonces ya entran al recinto. Y el año pasado tenían lo que es un pasacalle que se hacía que entraran por el recinto. pues este año ha sido la primera vez que han entrado libres en el recinto, que han entrado dos días, pues bueno, será mejor que no entren. Pero lo que quiero decir es que vamos avanzando y vamos trabajando. Nunca habían entrado en el recinto libremente y yo creo que desde las 3 hasta las 6 de la tarde tenían para poder entrar todos los caballistas en el recinto. Han sido jueves y viernes. Pues el año que viene intentaremos avanzar un poquito más, a ver si desde el miércoles entren miércoles, jueves y viernes, que es un horario en el que está algo más tranquilo con respecto a la noche y van a poder tener libertad. ¿Qué nos gustaría? Que pudieran entrar más horas y desde por la mañana, pero la Plaza de las Palmeras tiene las dimensiones que tiene y por seguridad tampoco podemos, cuando hay aglomeraciones de personas, no podemos tener los caballistas con la cantidad de gente que se encuentra allí. Pero yo creo que tienen que estar contentos porque es la primera vez que entran en el recinto libre y han sido dos días, de 3 a 6 de la tarde. Pues bueno, el año que viene intentaremos un poquito más. Yo creo que es que no podemos correr más y avanzar todo un tirón porque tiene su trabajo y yo, como les decía en este caso, pues a la peña, que este año no tenía ninguna actividad dentro de lo que es de la feria, y yo pues en este caso a Nazaré, la presidenta, se lo comuniqué y ella pues lo vio totalmente como yo y creo que contenta por eso, porque han entrado dos días para poder pasear, disfrutar y estar con sus caballos, que desde aquí tengo que decir que no había ningún tipo de problema y es una alegría para mí y para ellos en el que pueden convivir tranquilamente con todos los que estén en el recinto. Pues la presencia de los caballos en la feria. Luego, además también, la Feria de Ubrique, bueno, pues se contaba este año con un espectáculo taurino, espectáculo que finalmente ha tenido que aplazarse debido, bueno, pues a situación prácticamente incontrolable, ¿no? Que es el hecho de que se han lesionado los dos principales toreros que van a participar en la corrida mixta. Esto ha hecho que el festejo taurino programado para la feria de nuestra localidad tenga que aplazarse y que se vaya a desarrollar durante el mes de septiembre. No solo el festejo taurino, sino además también lo que era la actividad programada, la suelta, ¿no?, de toros para ese campeonato que se iba a desarrollar también en lo que es la suelta de reses para las peñas de la Sierra de Cádiz, pues también finalmente queda aplazado para la misma fecha, para en torno al puente de octubre, según, bueno, pues lo que se ha gestionado por parte del empresario taurino, ¿no?, que se ha encargado de organizar los festejos de la feria. Claro, es que la gente, es muy fácil hablar sin saber la situación. Igual que yo hablé el jueves, creo recordar que fue el día que hablé en Radio Ubrique para ponerlo, también hablé en Canal Sierra y a través pues distintas redes. El ayuntamiento colabora, la empresa organizadora, en este caso del evento, es la empresa de Tomás Entero, que regenta la Plaza de Toros del Puerto. A nosotros como ayuntamiento nos ofrecen un cartel y nosotros en ese cartel tenemos Andy Cartagena, tenemos Cordobés y tenemos Fandi. Cordobés lo cogen el martes gravemente y el miércoles empiezan a buscar sustitutos. Los sustitutos que nos ofrecen a nosotros no es que sean ni de menor ni de peor calidad ni garantía, sino que ya no es el cartel que nos han propuesto a nosotros. Y todo eso se une más con que Fandi no se encuentra totalmente bien y torea un día sí y un día no. Entonces, el martes sí toreó, el miércoles no toreó Fandi, el viernes tampoco toreó. Entonces, que no es que no han venido a Ubrique porque no han querido, es que no han toreado ni en Ubrique ni en ningún sitio. Entonces, claro, como ayuntamiento de Ubrique, la responsabilidad que tengo es que cambiamos un torero por otro y sin tener la garantía de que Fandi venga, y ahora Fandi el viernes me dice a mí de que no viene, por ponerte un ejemplo, y al fin y al cabo, pues, dicen después que se le va a engañar a los ubriqueños. Pues yo, ante esa situación, creo, y desde mi punto de vista, lo más correcto es, si no es el cartel que más ofrecido, lo aplaza y cuando estén los dos toros disponibles, está la plaza para poder albergar la corrida de toros. Pero yo no voy a permitir de que engañen al pueblo de Ubrique, como siempre dicen, siempre se cae un torero y al final no vienen los que están en el cartel. Las dos corridas que se han organizado desde que este equipo de gobierno, las dos corridas se completan, no había ningún torero que se haya caído. Y este año, como había alguno, pues yo no lo voy a permitir. Primero porque la responsabilidad es mía, y si yo, la propuesta que me hacen ese cartel, yo voy a hacer todo lo posible porque se mantenga ese cartel. Ese es mi punto de vista. Después, pues en la calle hay de todo tipo, que si no habían vendido entradas, bueno, pues se ha vendido la Peña Taurina y en la oficina de turismo una cantidad de entradas que todos los allí que han estado presentes lo pueden ver. Hablamos de que con cifras exactas eran 1.800 entradas las que llevaban vendidas hasta el martes por la noche, quedando todavía miércoles, jueves y viernes y sábado, que son los cuatro días más del tirón, según la empresaria, era casi un lleno, y esperemos pues verlo cuando se ha colocado a la nueva fecha. Habladurías hay de todas, que si no había algún permiso, que si se sabía que no iban a torear un torero otro. Ante eso no se puede defender nada. Yo lo único que sí defiendo es que si el Ayuntamiento de Ubrique le hace la propuesta de un cartel como es el que te he dicho, yo no voy a permitir de que me lo cambien por otro. No porque sea ni mejor ni peor, sino que al fin y al cabo entonces no van a venir ningún empresario a engañar por Ubrique. Eso lo tengo muy claro. Y esa es mi postura, y a algunos les gustarán y otros dirán que una feria sin toros pues no es una feria. Bueno, pues yo desde aquí le digo que sí, que será verdad, pero que ha habido años atrás que no había toros y tampoco ha pasado absolutamente nada, y se sigue adelante y se disfruta la feria. Pero sobre todo, esto se trata más que nada de respeto a la afición, ¿no? Porque si tú decías 1.800 entradas vendidas que se llevaban ya, el aficionado compra esa entrada para ver un espectáculo torino en concreto con unas figuras concretas. Si se lo cambias a última hora, dos días antes, pues como una falta de respeto, ¿no?, a ese aficionado que quiere ver a ese espectáculo y no otro. Claro, es que yo opino así, y el equipo de gobierno, pues cuando nos sentamos y vimos la situación que tenía, pues de mi punto de vista, el que ha comprado una entrada de esa categoría, yo creo que espera eso, porque si yo voy a un partido de fútbol, un Madrid-Barcelona, y me lo cambian por un Getafe-Leganés, yo creo que no es lo mismo, desde mi punto de vista. Pero la situación me ha tocado a mí, yo he hecho, creo, desde mi punto de vista, lo mejor posible, y es porque no engañen al aficionado taurino, que ya de por sí cuesta trabajo llevarlo a las corridas de toro, como para que año tras año sigamos intentando engañar. Es lo que yo, como concejal de fiesta, le comunico, y es como se ha actuado. Uno dirán que se ha vendido o no la peña taurina, hermano, porque podrá comunicar las entradas que estaban vendidas. La empresaria, pues junto con Tomás, se han quedado aquí estos días. Hoy mismo iban a Algeciras para tener las nuevas entradas para la nueva fecha y el nuevo cartel con la fecha modificada, y estará lunes, martes, miércoles y jueves, según me comentan ellos, en la Plaza de Toros de Ubrique, de 6 a 9 de la noche, creo recordar, lunes, martes, miércoles y jueves, para cambio o devolución, lo que cada uno crea conveniente. Habrá muchas personas que, claro, que prefieren recoger su dinero, que yo lo haría así también, y después, pues, cuando se vaya acercando la fecha, que tenemos los tres toreros disponibles, pues voy y la compro. También, ¿verdad? Eso es lo que yo haría. Otras personas dicen que preferirán cambiarlo. Ya eso depende de cada uno y de su dinero. Claro, sobre todo porque era el sábado de feria, quizás hay algunos que tienen disponibilidad para estar aquí ese sábado en concreto, y hay otros que quizás pues no les importe el cambio de fecha, ¿no? Todo depende. Tampoco es mala fecha, ¿no? Se tiene en cuenta que te coge prácticamente un puente, ¿no? En torno al Día de la Hispanidad, creo que es el 13-14, ¿no? El 13 lo que sería el campeonato de suelta de reses, y el 14 pues ya lo que sería el festejo taurino, o sea que prácticamente nos mete de lleno también en ese puente. No es mala fecha para poder participar, me refiero si alguien tiene ya la entrada y no la quiera cambiar por cuestiones de, en fin, de que vaya hasta aquí o no vaya hasta aquí. Claro, yo creo que Tomás, el empresario, habló con ustedes, ¿no? En directo, sí. Creo que estuvo hablando, y él nos comunicó que alguna documentación tenían que ir conjunta, tanto por el movimiento de reses como de cierta materia, y decía que el día más acorde tener el viernes a las 8 de la tarde lo que es la suerte de reces para las peñas, que en este caso han colaborado con ellos también para potenciar lo que es la corrida de toros, y el sábado por la tarde pues la corrida de toros. Yo creo que es una buena fecha, y yo lo único que quiero es para el amante a la tauromaquia que tenga su corrida correspondiente, y a la vista hasta que no podrán decir que no le ponemos interés cuando este año hemos vuelto a recuperar la corrida de la piel, que creas que no, pues ese es el trabajo nuestro. Pero es como yo te digo, yo como concejal no voy a perdonar a ningún empresario en el que un día o dos antes pues me cambie un cartel, salvo, como puede ser este caso, por algo más grave. Esperamos que el día 14, en este caso de octubre, estén recuperados los dos toreros y lo tengamos aquí. Y en caso que no estén recuperados, porque sea la acogida de más gravedad lo que corresponde, pues bueno, tomaremos ya la decisión que nos corresponde a nosotros. Pero que, como bien te digo, la tranquilidad mía es que no voy a permitir que engañen otros toreros que no han sido ofrecidos anteriormente. No porque sean ni mejor ni peor, sino que ya no es la corrida contratada para la Feria de Murcia. Claro. Bueno, pues ténganlo en cuenta esa nueva fecha. Nosotros sí que lo comentamos el pasado viernes de feria, pero para el que no estaba pendiente, le volvemos a recordar el viernes 13 de octubre, primer campeonato de suelta de RC de las Peñas de la Sierra de Cádiz, y el sábado 14 de octubre llegará la corrida mixta con el regionador Andy Cartagena, con los diestros Manuel Díaz, el cordobés, y David Fandila, el Fandi. Es el cartel cerrado. Si compraron sus entradas para la corrida de la feria y quieren cambiarla, podrán hacerlo a partir de este lunes y hasta el jueves en la taquilla de la Plaza de Toro, en horario de 6 a 9 de la noche. Ese dato es importante. Con ese dato nos quedamos y lo recordaremos también para todos los aficionados del ámbito taurino. Si quieren cambiar la entrada o si quieren obtener también la devolución del dinero, ¿no?, que es también otra opción, por supuesto, que se ofrece en torno a lo que es el festejo en sí. Balance de la feria, valoración que hacemos en torno a lo que es el desarrollo de las fiestas en nuestra localidad, unas fiestas que concluyen y cuyo desmontaje pues tiene que estar prácticamente ya, si no listo, pues en breve, ¿no?, en pocos días quedará ya en la Plaza de las Palmeras, los distintos recintos que han albergado la Feria de Ubrique regresarán a la normalidad, ¿no?, sobre todo el tema del Prado, que es el más acuciante por aquello de la bolsa de aparcamientos tan importante que supone para el municipio. Pues sí, anoche mismo, una vez que creo recordar que fue a las 11 de la noche cuando las atracciones pues pararon, empezaron a desmontar directamente y ya pues irán saliendo entre anoche y esta mañana y lo que queda de día, pues irán el 90% de las atracciones irán saliendo. Con respecto a la Plaza de las Palmeras, creo que ya ayer la mayoría de las casetas pues se desmontaron y hoy pues van a culminar con lo que queda. El alumbrado, también ayer se desmontó una parte y yo creo que entre hoy y mañana pues quedará todo. Para que a partir del miércoles volvamos a Ubrique la normalidad, porque aunque no se vea y al no tener, al tener recinto tan dividido, pues es mucho más trabajo, pero bueno, más o menos la coordinación con el ámbito de la policía y mediante la delegación de feriantes pues va saliendo todo bastante bien y una vez que concluye la feria pues ya van con un desmontaje rápido para volver a la normalidad. El cambio de sentido de marroquinero, los diferentes cambios también, el corte en el Prado, todo esto pues se restituía prácticamente ayer noche, ¿no? Lo que es el restablecimiento del tráfico en Ubrique. Sí, ayer ya supuestamente más o menos era todo normalidad. También ayer pues una afluencia muy grande porque las personas que no se encuentran aquí en la feria pues vuelven, y la verdad es que ayer tanto la zona de atracciones como la Avenida España, eso era una barbaridad de personas, pero bueno, más o menos, según la policía me dijo que esta misma mañana, que no había ningún tipo de problema y nada, todo vuelve a la normalidad. Claro, sí que hay muchas personas que, bueno, utilizan estos días de descanso para salir fuera de Ubrique, pero no quieren renunciar tampoco, ¿no?, a disfrutar un poco de los atractivos que puedan ofrecer la feria, y aprovechan esa posibilidad del domingo, que no es feria en Ubrique, pero sí se abren las atracciones en ese horario reducido. Y bueno, pues esto sí que se aprovecha por parte de muchos ubriqueños que no han podido estar aquí durante la feria. Pues sí, así que se han ido y tienen la posibilidad de un día de por lo menos para los más pequeños de disfrutar de las atracciones. Bueno, pues cerramos ya prácticamente, ¿no?, lo que sería el capítulo de la feria y fiestas en nuestra localidad. En cuanto, bueno, pues a lo que es el ámbito organizativo, otros asuntos que quedan pendientes, pero que iremos repasando también a lo largo de la jornada de hoy. Y por lo demás, dentro de las novedades, en el ámbito ya más que de festejo, de cultura, sí que hay que avanzar que esta semana, bueno, pues recibirán su premio los alumnos ganadores en el concurso de redacción escolar sobre la Constitución española. Normalmente, bueno, pues suele ser sobre un poquito antes, un poquito más tarde en el tiempo, ¿no? Yo creo que octubre, noviembre, no sé exactamente, no recuerdo en otras ocasiones. Este año parece que se adelanta un poco lo que es el premio que reciben, que es un viaje educativo, un viaje cultural, y que tendrá lugar esta misma semana. Cuéntanos. Sí, siempre se ha realizado en octubre. Yo creo recordar que el año pasado lo hicimos nosotros antes, creo que fue en mayo, pero este año, debido a que el Parlamento de la Junta de Andalucía, en este caso el Parlamento Andaluz, estaba completo, pues no había manera de concertar la visita. Nos la dieron para el miércoles 20 de septiembre y pues salir de la feria y meternos en otro trabajo, en este caso pues con los 10 niños ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución española. Y desde el miércoles a las 8 de la mañana pues nos desplazamos a Sevilla, vemos el Parlamento y del tirón pues ya nos vamos hacia Córdoba para para lo que es visitar todo, lo que es el Palacio de la Merced, la Mezquita, la Catedral, el Museo Arqueológico, el itinerario dentro de la Medina de Córdoba, todo en sí para pasar dos días intensos y esperando que los niños ganadores aprendan y disfruten mucho de ese viaje cultural que tenemos preparado para el miércoles y para el jueves. No está mal, ¿eh? Los ganadores, porque prácticamente se puede decir que comienzan, aunque el curso comenzó el lunes pasado, pero hoy lunes cuando entra la gran mayoría, hoy se van al cole y el miércoles se van de viaje, no está mal, ¿eh? Yo creo que entre la semana de feria, lunes y martes, en el cole, y el miércoles y el jueves van hasta afuera, pues van a tener un mes de septiembre que la verdad van a hacer poco. Bueno, pues son los ganadores en este caso del concurso de relación escolar sobre la Constitución de la pasada edición, que reciben su premio precisamente esta semana, miércoles y jueves 2021, con visita cultural, viaje cultural para conocer, bueno, pues sobre todo Córdoba, pero también Sevilla, conocer el Parlamento andaluz, ¿no? que es lo que ha determinado además también la fecha prevista en el calendario para el concertar ese viaje. Pues con todas estas informaciones nos vamos a quedar. Yo no sé si hay alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente o algo relativo a lo que ha sido esa valoración, balance en torno a la Free Fiesta Dubrique 2017 que podamos reseñar, y si no, pues agradecemos al concejal de Festejo, Cultura, Turismo y Comunicación que nos haya acompañado y aquí en la mañana de Radio Brique. Pues nada más, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Buenas tardes.